pasar. Desde la fila del paro veo la vida pasar. Por si acaso no me rindo, ya estoy harta de escuchar a ese tío de la tele que nos quita el bienestar. Y si mi almohada se acuerda de lo que un día soñé, quizá encuentre la fuerza para asomarme a la